Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Nuestro corazón es como un huerto en donde muchas veces crecen malas hierbas, plantas inútiles, que tienen frutos nocivos como el rencor, el odio, el pesimismo, el desprecio de sí mismos. En casos extremos, donde ha sido tapado, encerrado, enterrado bajo montones de basura, incluso puede haber toda clase de podredumbre en él. Y eso no es como debe ser. Jesús, que es el jardinero, el cuidador de ese huerto, quiere más bien que abunden en él plantas buenas y útiles, con flores bellas y frutos comestibles y ricos. Quiere que sea un huerto hermoso, que dé gloria a Dios y que agrade al verlo. Por tanto, esas malas hierbas, Él no las plantó allí. Puede ser que tampoco las plantamos nosotros, sino que otras personas arrojaron esas semillas allí por sus insultos, maltratos, mentiras y chismes, por su falta de amor, y que no supimos en el momento dado cómo sacarlas, cómo protegernos de ellas, y así tomaron raíz en nosotros y fueron creciendo plantas de rencor, pesimismo, desprecio de sí mismo, desconfianza, etc. A lo mejor no aprendimos nunca cómo sacarlas de nuestro suelo y ahora han llegado en algunos casos a ser arbustos grandes, casi como árboles, y ya dan frutos de odio, venganza, sensualidad y todo tipo de maldad. Hace falta luego que el jardinero, Jesús, saque esas cosas feas, que vaya limpiando las plantas nocivas, pero que las saque no solo por encima del suelo, como lo puede hacer cualquier persona cortando el tallo, sino como experto jardinero, con raíces y todo, para que no vuelvan a brotar en nosotros. Esto lo hace mediante la herramienta de su Espíritu Santo, pero para esto hace falta que nosotros ablandemos el suelo de nuestro corazón, para que Jesús pueda sacarlas enteras. Hay que darle permiso, dejar que Él toque esta parte inconsciente, las raíces profundas de nuestra vida y persona. Luego, en ese terreno vacío o en ese hueco, Jesús pondrá nuevas plantas útiles y bellas. Plantará allí plantas ya crecidas de comprensión, de perdón y de aceptación de sí, de capacidad de condolernos de los demás. Pronto darán frutos de alegría y paz, de alabanza de nuestro Dios. En fin, toda una serie de cosas que alegrarán a cualquiera que pasee por nuestro jardín. Restituirá la belleza original de su huerto. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.